Sí, ya está grabando, Cayetano. Ya te está moviendo. Bueno, eso no, que es decías ayer. Pero si ellos mismos reconocen. Sí. Hay un sacerdote único. Sí. Está claro. Único y verdadero que es Cristo. ¿Qué papel están haciendo los sacerdotes organizados de todas las religiones? No solamente del catolicismo, protestantismo. Si ellos mismos que declaran la cosa, caen en la trampa y mucha gente no lo ve. Que es lo que estamos diciendo por aquí y ellos lo confirman. La gente, mucha gente no lo ve. Ya. Solamente hay un sacerdote, un maestro, un guía, un pastor, Cristo, el Espíritu, que después le den el nombre de Buda, pero todas las religiones sobran. Y cuando tú dijiste ayer que esto iba muy lejos, porque si este hombre fue capaz de decir eso en público, por algo sería. ¿Quién sabe si el maestro le hizo decir esto? Claro, no. por esto es que hasta a veces, ellos mismos son instrumento del Cristo para despertar a la gente. Ya. Sí, y no se dan cuenta, ni uno ni otros. Sí. Porque esta mañana, la radio, y hablaban de los sacerdotes, de estos vascos. Sí. Y no sé cuántos sacerdotes hay, y después los obispos. La pastoral y qué sé yo. Y parece como que están a favor de la ETA. Entonces, ha habido un momento que se ve que alguno de ellos en la radio ha citado a alguien, esto no lo he entendido bien. Sí. Y después, digo, ¿qué dice este? ¿Cómo es? He oído casi como un final de poesía. Porque uno ha dicho, ha dicho tal, que se refería a lo mejor a algún sacerdote, a algún pastor, no sé. Este de saber. Que la verdad era tan oscura, yo no me meto a cura. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, que de haber sabido que la verdad es oscura, yo no me meto a cura. Y ya tenemos ahí otro caso. Otra cita y por la radio, demostrando que la verdad que predican ellos es oscura. Y aquel dice, yo no me meto a cura. Entonces, ¿qué pasa? Y menos mal que una voz de la radio también, pero en este caso era una mujer, dice, yo no comprendo. Con esta declaración de estos obispos, el gobierno ahora se pone en contra de estos. Estos parece que están en contra del gobierno. Dice, pero lo más triste de todo es que después este gobierno da tantos millones, y ha dado cifras de millones de cada mes que les dan, con el dinero de todos los españoles, y de los españoles, de muchos, que no están de acuerdo con esta Iglesia Católica. Y ha dicho esta voz de mujer, esta locutora, dice, yo soy la primera que yo esto de la X no la pongo en la declaración de renta. Que los españoles no se van a misa. Y es más, ¿qué ha dicho? Que los que van a misa y además, que si ellos no tienen dinero, que se las arreglen, que se pongan a trabajar. ¿Te das cuenta cómo está la cosa? Sí. Y en Estados Unidos, Cayetano, lo que te conté el otro día, de que en este foro cristiano de iglesia.net, donde hay un escrito que dice que si la Iglesia Católica está en quiebra, donde habla de un artículo que apareció en Times, que es una revista norteamericana, y donde explica todas las riquezas que tienen y que tienen que estar vendiéndolas ahora, porque tienen que estar pagando los juicios que le están haciendo la gente que los está denunciando en Estados Unidos. O sea que hay un gran escándalo allí. Entonces todo esto va a hacer que influya para que el Vaticano pues caiga también en parte, ¿no? ¿Qué te parece? Pero es que resulta que cuando ahora vosotros mismos ya hablando con las personas o en el internet, perder el tiempo en estas cosas ya es perder el tiempo. No, hay que decirles, no se trata de iglesia católica protestante, esto no es iglesia, son partidos políticos. Hablemos de la iglesia verdadera, de Cristo, la iglesia pobre. Hablemos del Cristo pobre, dejemos esto de si la iglesia católica, si paga, si cobra, si... No, esto es un partido político esto. No hay que confundir las cosas. Yeah. Hay que aclarar ya, ¿entiendes? Sí, porque yo pensaba, Cayetano, que como en Estados Unidos hay muchos protestantes, están muy contentos con que la iglesia católica caiga, lo están haciendo pero ellos también hacen lo mismo, no también tienen riqueza, entonces algo pasará para que también caigan ellos. No sé, aquí yo creo que el maestro está preparando todo esto, ¿no? Pero si la cosa que es tan sencilla durante tantos siglos y tanto tiempo yo lo estoy diciendo yo, la cosa tan sencilla, pensar por uno mismo, tener las ideas claras, ponerse bien con Dios y mandar a paseo todas las religiones. Y una cosa tan sencilla y tanta gente que no lo hace. Y se va detrás de y si protestantes y católicos y si esto y lo otro. Y yo. ¿Quieres estar bien con Dios? Te pones bien con Dios y cuento. Manda paseo a esta gente, que no hacen más estropear la cosa. Pues sí. Vale. Ya, dime. Y cada vez, claro, ahora, de haber traído tú una cinta, quedaba sí, estoy grabándote. Ah, sí, vale, vale. Sí, ya lo traigo cada día. Sigue nomás. Normal. No pongas ya. Resulta sí. Que la cosa humana, la vida humana, un país, cualquiera, gobierno, envía una persona a otro país para que le represente. Y a esta persona se le llama el embajador. A veces es cónsul, pero en general, o sea, lo más arriba, está más arriba es el embajador. El embajador español, supongamos, en Chile, claro, representa al gobierno de Madrid. O un embajador de Chile, de Santiago, en Madrid, representa pues al gobierno de Chile. Después representantes de una sociedad, representantes de una casa comercial, siempre hay el que representa de forma humana, que puede ser un hombre, una mujer, en fin. Pero después, claro, la gente en general no piensa, sobre todo esta gente católica, de que cuando este señor del papado, llamado papa, que dicen los demás, los que le acompañan y él mismo, se autotitula representante de Dios. Y arman ahí la gran confusión. Porque resulta que este hombre representa el Vaticano, representa una organización religiosa llamada catolicismo, Iglesia Católica, está bien, es el representante de aquella organización, pero que no diga nunca que es el representante de Dios. Porque cuando se fundan sobre esto de tú eres Pedro sobre esta piedra y no entienden la cosa, o no quieren entenderla. Pero yo creo que si no han entendido nunca todo esto, porque para entenderlo tienes que vivir el Cristo, si no, no puedes entenderlo. El representante de Dios en la tierra es toda la, que diremos, la naturaleza, porque una hormiga representa a Dios. Ahora, en el sentido que le dan ellos, de tú eres Pedro y el Papa es el vicario de Cristo, no, porque admiten ellos, católicos y protestantes, que Dios se hizo hombre en el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Muy bien. Entonces, si Dios se hizo hombre, el representante de Dios en aquel hombre es el Cristo, es el Espíritu. Después desaparece Jesús de Nazaret de la escena. La supuesta resurrección, muy bien. Entonces, ¿quién representa a Dios? El Cristo, no un ser humano. Entonces vemos que a través de la historia humana siempre el que representa a Dios es el Cristo. Antes, los llamados profetas, después con Jesús, y después de Jesús sigue siendo el Cristo. Por esto Jesús dice, a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo. ¿Eh? Yo soy el buen pastor y eso me queda su vida por las ovejas, etcétera, etcétera. Muy bien. Después dice, cuando oras, rezas, reza en secreto. Tu padre que ve en secreto, que es la comunión con Dios. El apóstol Pablo dice, no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Bien. Jesús ha dicho, o el Cristo por boca de Jesús, donde están dos o tres personas reunidas en mi nombre, allí estoy. Entonces, no es Jesús que está, el hombre, es Cristo. Incluso la Iglesia Católica, en su versión de la Biblia, dice, incluso a nadie, además de esto de maestro, a nadie llaméis doctor, porque uno es el doctor, el Cristo. Es decir, que el único representante de Dios, no solamente en este mundo, sino en el infinito universo, es su Espíritu, es Cristo. Es por esto que aquí muchas veces digo, sin Cristo, pues nada. O cambias tú, no cambia nada. Si no cambias tú. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el verdadero representante es, digamos, Dios mismo. Si el ser humano no está en contacto con este Dios, sino vive el Cristo, está sin Cristo, está sin Dios. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que millones y millones de seres humanos, católicos, protestantes, budistas, mahometanos, todos, sin el Espíritu, porque el Espíritu, el nombre lo de menos. Aquí se dice Cristo y los budistas dicen Buda, y el nombre lo de menos. Pero sin el Espíritu de Dios, todo es confusión. Y al ser todo confusión, claro, por mucho que se hable de Dios y de religiones y vemos toda la porquería que hay en la humanidad, y millones de personas están confundidas, están dentro de, digamos, la ignorancia, pero también hay muchísima gente, hay millones también de personas que cada día pierden el tiempo discutiendo. ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si esto mismo? Ya ves, ahora, ¿y si el pan de aquella panadería es con la harina de que había Caritas y tal. Y, pues, ya sabemos que todo está hecho una porquería, pero lo importante que hay que decir a la gente continuamente es: busca a Cristo en ti mismo, al representante de Dios, busca a Cristo, que cuando se tiene el Cristo, se tiene la verdad, se tiene la luz, cuando hay luz se ven las cosas claras, busca al Cristo, y después el Cristo te dirá lo que tienes que decir y hacer en la vida. Después sí, claro, que puedes hablar, si esto, si los otros, si chilla, porque ahora, ayer por la televisión daban la noticia, bueno, un festival, música, en las Islas Canarias, a beneficio de las personas que sufrieron estos días pasados también de inundaciones y qué sé yo. Claro, se quedan cortos los que decían esto por la tele. Y si hacéis unas llamadas de ayuda y tal, la telefónica dedica un euro, qué sé yo, también para los damnificados y bien, pero se callaron ante la gran verdad que seguramente mucha gente no ve y a lo mejor ni siquiera los de la televisión, que es que tendría que haber dicho ya por la televisión: hacemos este beneficio, que estaba incluso Miguel Bosé, que cantaba y no se le oía casi ya la voz, porque está agotado ya, está muy enfermo este hombre. Y cantando allí, pero los locutores de la tele tenían que haber dicho: y hacemos esto, porque si recoges